esclavo de una red artificial. Eres esclavo de tu puto celular. Eres esclavo de una red artificial. Ya que no lo sabes. Despiertas y es lo primero que agarras para levantarte o para verte tú a saber. Me vas directo al baño a controlarlo. No lo dejas ni un segundo ni para comer. Y te das cuenta que nadie se mira más. Y sabes que es mal. Y encima cuando hablas te ignoran. Y sabes que es mal. Y te dan ganas de gritar que eres esclavo de una red artificial. Sacándote selfies para usar a Instagram. Controlando todos los chismes que escriben en el Twitter. Para que te dejen siempre visto en el WhatsApp. Y te das cuenta que nadie se mira más. Y sabes que es mal. Y encima cuando hablas te ignoran. Y sabes que es mal. Esclavo de una red artificial. Eres esclavo de tu puto celular. Eres esclavo de una red artificial. Ya que no lo vas a dejar. Eres esclavo.